Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. E Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura panunta. Les saludamos Linsabel Noguera y... Dígalo usted. Jason Maldonado. Suba más bonita, dígalo usted. Bueno, está bien, pues presénteme usted. Usted es Linsabel la Rana Noguera. Y aquí tenemos a Jason Verde Maldonado. Es mejor decirte por la novela que por el poemario. Así es. Nos escriben a través de Radio La Sierra, nos escriben, ¿no? No, nos escuchan. Y también nos escriben, porque también recibimos correos. Pero nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. También pueden escucharnos por www.rcr.tv o www.telenavegante.net en tu celular o en tu computadora. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos por libreriasonica@gmail.com o seguirnos en redes sociales por Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy con el tema Sweet Emotion, en la voz de Steven Víctor Talarico. Gracias a Dios que su seudónimo musical es Steven Tyler, cantante de Aerosmith, quien ayer 26 de marzo cumplió 68 años de vida, casi 70 ruedas, Linsabel, y sigue brincando y tocando por todo el mundo. Víctor Talarico suena como a sastre. Como a sastre, ¿verdad? Como a, exacto, sí, como un sastre, buen traje de sí, moda. Víctor Talarico. Pues este señor Víctor Talarico, Steven Tyler, nació en Nueva York en 1948. También fue parte del jurado del programa American Idol. En el año 2008, la revista Rolling Stone lo eligió como uno de los 100 mejores cantantes de la historia y también lo eligió en el puesto 57 como uno de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. ¿Ah? Una de las cosas también por las que es famoso es por ser el papá de la hermosísima Liv Tyler. Así es, la revista estadounidense Hit Parade lo colocó en el puesto número 3 como mejor vocalista de heavy metal de todos los tiempos, solamente superado nada más y nada menos que por su majestad Robert Plant y Rob Halford. Hoy dedicaremos la música a Steve Tyler y su banda, Aerosmith. Gracias. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana nos comentan lo más destacado del 21 al 27 de marzo. Imposible no comenzar, no era comentándoles que el 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía, decretado por la UNESCO en el año 1999. Y también es el Día Mundial para la Concientización y Sensibilización sobre el Síndrome de Down. Así es, el 21 de marzo nació en 1937 el diplomático y escritor francés, director de la Academia de Francia, en Roma. Entre los años 1994 y 1997, el señor Pierre-Jean Remy. En el año 1957 nació el poeta tunecino Youssef Rosu, no, Youssef Souga. Algo así. Bueno, no, Souga. Sí, es mejor así. Sí, Youssef Souga. El 22 de marzo falleció en 1896 el novelista inglés Thomas Hughes. En el 23 de marzo, en el año 1959, Günter Grass publica la novela El tambor de hojalata. Esa es una de mis lecturas pendientes. ¿Sí? No lo he leído y bueno, algún día tendré que leerlo, como también tendré que leer Pelando a la cebolla, que sí la tengo, pero no la he leído tampoco. Pues, a ver, ¿quién nació? Nació, pues fíjate que el 23 de marzo nos íbamos a saltar una efeméride muy importante, pues en esa fecha, en el año 1982, el poeta mexicano Octavio Paz recibe el Premio Cervantes de Literatura. Oye, casualmente que usted recibió hace unos minutos una llamada ya del Fondo de Cultura Económica. Sí, saludos a todos nuestros amigos del Fondo de Cultura. Ah, muy bien. El 23 de marzo nació en 1881 el novelista francés, Premio Nobel de Literatura del año 1937, el señor Roger Martin Dugard. Falleció en el año 1842 Henri-Marie Billet, mejor conocido como Stendhal, escritor francés de las novelas Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, dos de sus obras más reconocidas. Así es, avanzamos en el calendario y el 24 de marzo nació en 1926 quien fuera el Premio Nobel de Literatura en el año 1997, el señor Darío Fo. Falleció en el año 1905 uno de mis escritores favoritos. Claro, así es. Julio Verne. Así es. Además fue la primera lectura que yo hiciera, la primera lectura larga. Tendría yo unos 10 años. Miguel Estrogoff. Ah, tienes buena memoria. No, es que es un clásico. A los 10 años, más o menos, 10, sí. 9 años, por ahí lo leí. Yo leí El Rayo Verde. Así es. El 25 de marzo, como dato curioso, en 1835, apareció el primer cuadernillo de los cuentos de Hans Christian Andersen, uno de los favoritos de Isabel la Rana Noguera. Y nació en el año 1808 el poeta romántico español José de Espronceda. También nació un 25 de marzo de 1910 el escritor y poeta chileno Óscar Castro Zúñiga. Y en el año 1926 nació el poeta mexicano Jaime Sabines, que por cierto, el señor Álvaro, que es uno de los vigilantes de mi edificio, el otro día lo vi que estaba leyendo una antología de Sabines y es muy agradable porque le he regalado varios libros de poesía y ahora nos sentamos a hablar de bueno. Eso. ¡Qué bueno! Hay que aplicar el hashtag leer como y donde sea, noguerísima. El 25 de marzo falleció en el año 1801 el poeta alemán Federico Leopoldo von Hindenburg, mejor conocido como Novalis. Y en el año 1914 falleció en esta misma fecha el poeta francés Premio Nobel de Literatura del año 1904, Frédéric Mistral. Así es, avanzamos en el calendario y el 26 de marzo es la fecha en la cual nació el escritor estadounidense, por allá en el año 1904, el señor Joseph Campbell. Y en el año 1911 nació Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, quien ganó el premio Pulitzer de teatro por Un tranvía llamado Deseo en el 48 del siglo pasado y en 1955 por La gata sobre el tejado de Zinc Caliente. Además de estas dos obras, El zoológico de cristal del año 45 recibió el premio de la crítica teatral de Nueva York, La noche de la iguana en el año 1961 y su obra del año 1952, La rosa tatuada, recibió el premio Tony a la mejor obra de ese año. El 26 de marzo también nació en 1930 el poeta estadounidense Gregory Corso, quien forma parte de la famosa agrupación o la generación Beat, que está conformada o estuvo conformada por Jack Kerouac, por Allen Ginsberg y William Burroughs. En el año 1949 nace el escritor alemán, autor de El perfume y el contrabajo, Patrick Süskind. Así es, y muere en 1959, el 26 de marzo, me salté uno, pero usted lo va a decir, en 1959 falleció el novelista Raymond Chandler. Y unos años antes, en el siglo anterior, en 1892, falleció el poeta estadounidense Walt Whitman. Y así aterrizamos a tal día como hoy, 27 de marzo, fecha en la cual nació en 1871 el escritor alemán Heinrich Mann. En el año 1903, el poeta y novelista venezolano Antonio Arraiz. También nació el 27 de marzo de 1923 el escritor japonés Shusaku Endo. Y falleció en el año 2006 Stanislaw Lem, poeta, novelista polaco. Los japoneses te salen bien. Sí. y cuál es la biografía en Librería Sónica. La biografía de la semana le corresponde al poeta, novelista, ensayista y cuentista Antonio Arraiz, quien nació tal día como hoy, 27 de marzo, en Barquisimeto, en el año 1903. Educado en el Colegio Católico Alemán y apenas con 16 años en el año 1919, viajó a los Estados Unidos para cumplir su sueño, ser actor y aviador. De regreso a Venezuela, participó en las protestas estudiantiles de 1928 contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, por lo cual fue encarcelado en la cárcel de La Rotunda. En prisión escribió el libro Los lunares de la virreina. Vivió luego en el exilio en Ecuador y Colombia. Publicó su primer poemario, Áspero, en 1924, con el cual rompió tendencias literarias de la época, que lo vinculaban con el romanticismo y el nativismo. También están los libros Puros Hombres, del año 38 del siglo pasado, los famosísimos cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, su obra más leída por todos en nuestro país y en Latinoamérica. Luego, en el año 1932, publicó en Argentina su poemario Parsimonia. En el año 1936, el gobierno de Eleazar López Contreras lo manda a ocupar varios cargos públicos: secretario de la Gobernación del Estado Carabobo y delegado venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas. En el año 43 participa en la fundación del diario El Nacional, ocupando el cargo de director hasta el año 1948. Fue periodista en el periódico Ahora y en la revista Élite, de la que fue jefe de redacción. Exiliado en Estados Unidos de América tras el derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos, es el país en donde finalmente fallece el 16 de septiembre del año 1962. De Antonio Arraiz, escucharemos Quiero estarme en ti, en la voz de Jason Maldonado. Quiero estarme en ti, junto a ti, sobre ti, Venezuela, pese aún a ti misma. Quiero quedarme aquí firme y siempre, sin un paso adelante, sin un paso atrás. He de amarte tan fuerte que no pueda ya más, y el amor que te tenga, Venezuela, me disuelva en ti. Quiero ser de ti misma, de tu propia sustancia, como roca, o quizás echar hondas infinitas raíces, enterrarme los pies como árbol y plantarme en ti de tal modo que no me conmuevan. Bien podrás darme cieno a beber, y cuando yo te humedezca de sudor, contestarme con tus áridos cardos como sola comida. O quizás se te ocurra flagelarme la cara con tus brisas, con tus lluvias más frías, o tal vez concentrar en mis corvas espaldas tu sol lacerante. Aunque seas mala madre, estaré adherido a ti, Venezuela, adherido de amor, y subirme sentiré de ti, buena o mala, tu propia vida como sabia. Y eso fue Quiero estarme en ti, de Antonio Arraiz, acompañado musicalmente por El claro de luna, de Claude Debussy. Claude Debussy nació en Saint-Germain, en Francia, y falleció en París el 25 de marzo de 1918, una de las figuras más prominentes de la música impresionista, aunque el propio Debussy no estaba de acuerdo con que le dijeran que estaba dentro de ese movimiento cuando se aplicaban a sus composiciones. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los mejores productos de inversión a escala nacional e internacional los puedes encontrar en Inversiones Lares Cisneros, con la mayor rentabilidad del mercado y el mayor resguardo de tu dinero. Llámanos al 0212-762-7994. Recuerda, 762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. la aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Ese micrófono está echando broma, ¿verdad? ¿No era? Sí, está echando bromísima. Bueno, ahorita lo arreglamos. Yo voy a comentarles que en los años 60 Steven Tyler se aficionó al blues y originalmente era baterista, no cantante. Pero más tarde, bueno, se convirtió en el cantante principal de una variedad de bandas de rock and roll, tales como The Strangers. Más tarde cambió a Chain Reaction, Chains y William Proud. Susan, su madre, era secretaria y su padre, Víctor Talarico, que Linzabel dice que tiene nombre de sastre, de origen italiano, era músico clásico y pianista, y fue quien le enseñó los primeros pasos de música a su hijo y también en la escuela secundaria Cardinal Spellman en el Bronx durante muchos años. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a dos amigas de esta casa. Una que repite gustosamente para nosotros nuevamente y otra que le damos la bienvenida. A ver, comenzamos por orden. Con la poeta Gabriela Rosas, quien hoy viene a presentarnos sus quebrantos y... Y con la querida TV World, Tizay Guerra, que además de ser una emprendedora vinculada con la literatura, sin duda, es nada más que la madrina del concurso de poesía para jóvenes Rafael Cadenas, y que es un honor tenerla aquí. Así es, bienvenida, chicas. Gracias por la invitación, querido. Siempre es lindo verlo de nuevo. Así es. Pero bueno, hoy vamos a comenzar primero con nuestra invitada TV World, a quien le tenemos mucho aprecio en estas lides literarias, que además vino acompañada con todo su séquito, con su guardaespaldas. No, disculpen, con su señor esposo. Le enviamos saludos con Lunita, que está por allá, y con Abril, que vino con una camisa de los Rolling Stones. Casi nada. Bienvenida, TV. Hola, gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá. Sí, debía la visita. Me debías la visita, sí, ciertamente, sí, porque dale. La estuvimos persiguiendo en el buen sentido para que compartiera con nosotros. Bueno, tiene una agenda bastante apretada. Y aquí está arreglándonos el micrófono el señor Yambururu Martínez. Ahí se escucha. Haciendo bien su trabajo, como debe Muy ser. Muy bien. Entonces, la primera pregunta, la obligatoria. ¿Cómo surge el concurso de poesía? Esa idea tan maravillosa que ya está en redes y que pueden enterarse por arroba autores venezolanos, sí, y por el Team Poetero. Sí. Bueno, una inquietud que conversamos con Team Poetero, que en este caso sirve como patrocinante del concurso, y pues me dijo, mira, quiero que te encargues tú de organizarlo, y bueno, para mí fue una alegría, porque además eso lo conversamos finalizando el año pasado y comenzamos a movernos en enero, ¿no? Y bueno, mira, para mí fue todo un reto, principalmente por el nombre que lleva el concurso, y bueno, como tú al maestro Cadenas es un respeto enorme, ¿no? Y para mí era como invasivo pedirle el favor de que me permitiera usar su nombre. Y bueno, después de 3 semanas persiguiéndolo, pues gustosamente me dijo que sí, que aceptaba mi propuesta, y bueno, yo me sentí muy contenta. ¡Ay, qué chévere! Sí, entonces, bueno, básicamente este concurso es para jóvenes de 18 a 35 años, y cada joven participa con un poema inédito, firmado con seudónimo, y lo envía a nuestro correo electrónico autoresbzlanos@gmail.com. Bueno, hasta ahora hemos recibido muchísimos poemas, la verdad ha sido una sorpresa. Es el primer concurso que Autores Venezolanos organiza y bueno, me siento muy contenta. Además que el trabajo ha sido de poquitos, porque somos poquitos, pues mi esposo me ha ayudado con la parte gráfica, una amiga me ha ayudado con la parte de web y todo esto, y bueno, y Tiempo Poetero que nos ayuda pues con todo lo que necesitemos, ¿no? ¿Y quiénes están en el Team Poetero? Porque también hay que reconocer de la labor anónima. El Team Poetero, sí, el Team Poetero está nuestro amigo Marlo Valles y está de coordinadora Ana María Wesolowski. Saludos sí. A Ana. Sí. Ana María. Ah, sí, me suena claro mucho que sí. Ella es muy activa en Twitter y en redes sociales, debe Ana Wesolowski. Sí. Ahora yo quiero darle también la bienvenida y la palabra a Gabriela Rosas, una estupenda poeta, amiga, a quien siempre recibimos con mucho cariño y que leemos igualmente con mucho cariño, a propósito de sus quebrantos. Ya el nombre y el título de por sí, Gabriela, ya es duro, ¿no? Ya es un quebranto. ¿Por qué quebrantos? Porque son quebrantos. ¿Quebrantos del alma? Del alma, sí. ¿Hay quebrantos distintos a quebrantos del alma? Sí, claro, están los quebrantos del cuerpo, que también están dentro de los quebrantos, y están los quebrantos del corazón en este caso, ¿no? Que siempre es un tema, es el tema recurrente en mi poesía. Bueno, es el tema recurrente y es el tema universal, ¿no? Porque como bien reza uno de tus más afamados versos de tu primer trabajo, el amor no es de astutos. Exacto, el amor no es de astutos. Y yo estoy de acuerdo contigo. No puedo decir de qué es el amor porque estamos en horario todo usuario, pero sin duda alguna no es de astutos. A ver, ¿cómo nace? Es que el amor depende de la experiencia particular de cada ser humano que lo vive. Claro, pero independientemente de eso, no es de astutos, porque el amor te ciega totalmente, ¿o no? Te despierta todos los demás sentidos. Y te ciega. Te da y te quita, y esa es la tormenta. Creo que fue la dura que dijo, tanto si amas como si no amas, es terrible. Bueno, entonces nosotros queremos entrar aquí de lleno en la materia de tu poemario, Gabriela. ¿Cómo nace Quebrantos? Quebrantos es un álbum de fotografías. A ver. Que quiso ser contado. Es una historia de amor y desamor, obviamente. Perfectamente. Cada poema es una foto. Ok, y ya que estás hablando de fotos, ¿por qué no nos lees una de tus fotografías? Mientras tú buscas una de esas fotografías poéticas, nosotros quisimos convocarlas a ambas dos, porque bueno, aquí estamos hablando de poesía y estamos honrando la poesía, y yo quiero felicitarte en nombre mío, en nombre de Linsabel y del programa, por esa estupenda idea de este primer concurso de poesía joven, Rafael Cadenas, ¿no? Yo quedé por fuera, no estoy dentro de las bases, ya yo me pasé hace rato. Por un mes, mira, por un mes. Nos escribe mucha gente. Ayer me escribió un muchacho, mira, yo tengo 37, pero estoy estudiando en la universidad, eso no cuenta. Bueno, yo tengo 42, pero aparento 32. No, eso no vale. Las bases son las bases. Yo también te felicito, Tibisa, y a ti, a todo el equipo, porque de verdad que esto es un premio, wow, necesario, una ventana inmensa. Yo nací de un premio de poesía joven, así puede seguir en este camino del Pérez Bonalde, y de verdad que son ventanas súper necesarias, y el trabajo que están haciendo por pasión, desinteresadamente, es un trabajo digno de celebrarlo. Yo lo celebro. Y además aplaudimos la convocatoria del jurado, porque no maravillosa. Tiene publicado el jurado que va a leer tus textos, ningún género literario. El jurado lo sabe después que mandaste. Después de que mandaste y que dieron el veredicto. Aquí las tres personas que forman parte del jurado, tú dices, bueno, está Alejandro Castro, está Yolanda Panting. Ricardo también. Y está Ricardo Ramírez Requena. Entonces tú dices, bueno, ellos saben primero lo que es hacer una selección, hacer un antologar. Y también saben lo que es pasar por un concurso. Sí. Entonces tienen las dos miradas para poder leer, seleccionar y escoger el ganador y los finalistas en caso que los hubiere dentro del premio. Sí, son como tres generaciones. Exactamente. Recuérdanos el correo TVSAI. Sí, autoresbzlanos@gmail.com. Que es como van a participar. Que es como van a participar en el concurso. ¿Y las bases? ¿Dónde las pueden conseguir? Las bases las consiguen en nuestra página web, autoresbzlanos.com.be. Correcto. ¿Y en redes sociales? Y en redes sociales, @autoresbzlanos, @teampoetero, team de equipo, teampoetero. Y esto lo vamos a estar repitiendo también en el próximo corte, te dice, porque chévere, es importantísimo. Bueno, como esas cosas que pasan aquí, un pequeño paréntesis, se nos ha dañado un micrófono y por muchos años estoy así pegadito al Insaber compartiendo el micrófono. Ay, primera vez que hacemos el programa así, es verdad. Estamos así, ¿viste? Por primera vez estamos pegaditos así. A ver. Estamos como Benedetti, codo a codo. A ver, poeta, ¿qué fotografía nos vas a leer? La de un baile. A ver. El primer poema de Quebrantos. A ver. Dice así: ¿quieres que mienta? Que diga que puedo defenderme, salir victoriosa de tanta palabra tuya, de la torsión que significa habitar también tu cuerpo, o que tú habites el mío como si no tuviese fondo. Claro que me apena la falta de cintura, entre otras cosas, que no quiero que veas. Curioso, me observas como si toda la lluvia se contuviese para caer allí en ese momento sobre nosotros. Dices, tranquila, amor, no pasa nada. Y pasa la ternura de tu verbo. Pasa que me recitas al oído sobre tu cama, sobre la nueva sábana de hilos que has comprado. Chocamos un segundo nuestros dientes para cumplir el requisito de equivocarnos sin agotar nunca todas nuestras destrezas. La próxima palabra es el siguiente baile. Afuera en el mundo no hay mayores secretos que en nuestro interior. Y pasas la mano por mi cabello, junto a la caricia que lo aparta de mis hombros, como si tal vez por un segundo la poesía no doliera, pero duele, duele ser el poema, y como cierto dolor me es placentero, yo lo dejo doler hasta que pase. Bueno, por favor, un aplauso para la poeta. ¡Qué belleza! Además, Gabriela. Vamos a destacar, como siempre lo hacemos, uh-huh, que tú dijiste que Gabriela iba a leer, pero ha sido absolutamente mentiroso. Perdón que te lo diga. Wow. Porque Gabriela nunca lee sus poemas. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, una de las cosas que yo admiro de las personas que trabajan la palabra, ¿no? Bien sea la palabra poética o la palabra en prosa a través de la narrativa, es la buena memoria, ¿no? Y eso es cosa que se agradece, porque usted ha demostrado no solamente tener buena memoria, sino dominar su propio texto en cuanto a la manera de leerlo, en este caso no de leerlo, sino de recitarlo. Eso es lo que verdaderamente se llama recitar, ¿no? Eso habla de dos cosas, además de la uh-huh memoria, habla también trabajo de esa apropiación del texto, de la apropiación de la poesía. Esa es tuya, está tan dentro de ti que incluso no hace falta el ejercicio mnemotécnico de recordarla, porque ya te pertenece y tú le perteneces. Claro, es también por mi proceso creativo, es decir, el poema surge en mi cabeza y llega el momento en que lo doy a luz y sale una primera versión del texto, pero bueno, siempre recuerdo ambas versiones o las tres versiones, y también la tradición de la oralidad, que es muy importante, y yo de verdad que yo adoro eso, me encanta escuchar la buena poesía. Los argentinos, los españoles dominan mucho eso, y de verdad que eso le agrega un valor muy importante. Pero parte de esa apropiación del texto a la que se refieren es que el poema nace en mi cabeza y rompe fuente. ¿Y te ha pasado entonces alguna vez, Gaby, que estás recitando y quieres recitar la versión más reciente y sale la primera versión? Sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado y casualmente casi siempre me pasa que recito la primera versión, porque fue el momento en que vino al mundo. Como dices tú, diste a luz, me gustó esa imagen, ¿no? Exacto, sí, rompo fuente y chus. Esa imagen sale, me encanta. El poema y no lo olvido más nunca, como cuando estaba en el colegio y para fijar lo aprendido, lo escribía todo. Bueno, debemos hacer un corte publicitario. Yo voy a abrazar aquí a mi compañera Linsabel Noguera. Venga para acá, venga para acá. Pónchale, vale. Porque por primera vez estamos tan cerca. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de qué. Mira, tú hueles rico hablando de todo. Siempre. Ay, papá. Menos mal que no tengo novia, porque si no, eso iba a ser un reclamón, ¿verdad? No, vale. A ver, hoy estamos obsequiando. Y Juan es celoso. Y Juan, saludos, Juan. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Quebrantos de Gabriela Rosas, acompañado además, vamos a decirlo aquí, téngame por acá, y poeta, una estupenda y bellísima franela por cortesía de Tibisay Guerra, mejor conocida como TV World. La ¿qué franela, dice la franela? De autores venezolanos. Ajá. Dice, el amor no es de astutos. Wow, ¿y cómo se lo ganan? Tanto el poemario como la franela. Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer en tus manos y amapucharte con esa franela y tener Quebrantos de Gabriela Rosa para compartirlo con tu pareja. Amo, la franela también es de un verso mío. Por eso, muy entonces bien. Compartir ambas parejas con tu pareja. Exacto. Aunque no estemos en el mes de los enamorados, todo el año es posible. Así es. Pues envía tu mensaje del texto y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de compartir este par. ¿Cómo, cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a hacer publicidad. En Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo, el tema Dream On, escrita por Steven Tyler en el año 1965. Este servidor no había nacido, Linsabel tampoco, Jambururu Martínez sí había nacido y ya estaba bailando salsa por los lados de La Guaira. Y les cuento que Steven Tyler y Joe Perry, que es el guitarrista de la banda, a ellos dos se les conocía como los gemelos tóxicos. por su legendario consumo de estimulantes y heroína. Todo esto está fielmente documentado en el programa Behind the Music de Aerosmith. Después de su rehabilitación contra las drogas, Tyler se mantuvo sobrio por más de 20 años, pero en el año 2009 comenzó a abusar de los analgésicos, razón por la cual se ha visto en la necesidad de entrar en rehabilitación nuevamente, pero que yo sepa, ya salió nuevamente de esta rehabilitación. Tremendo tema al fondo, Dream On. ¿Te gusta Aerosmith? Sí, me gusta Aerosmith. ¿Sí te gusta? ¿Y a TV War? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí le gusta? Bueno, ¿y usted, poeta, le gusta Aerosmith? Amo a Aerosmith, lo está diciendo. Amo a Aerosmith. ¿Sí, te gusta? Sí, me encanta. Una de las canciones que más me gusta es Crazy. A mí también, y el video es genial también. Bueno, en Venezuela todos estamos crazy, dada la situación. Pero no vamos a hablar de esa cosa, vamos a volver al tema poético. Crazy es una canción como de quebranto. Sí. Sí, ciertamente. Yo tengo marcados unos cuantos poemas, poeta, que me gustan muchísimo, ¿no? Y creo que en la brevedad también se da la contundencia, porque gracias justamente al ojo tan afinado y la palabra afinada que tiene, justamente se logra eso. Y creo que no es tan sencillo hacerlo. Me estás enrojando. Esa es la idea, se te nota. Pero no, hablando en serio, no es fácil lograr en un pequeño poema o verso lograr la contundencia de la palabra. Y esto es una de las magias precisamente de la poesía, porque a lo mejor la gente piensa que es muy sencillo hacerlo, y no es tan sencillo hacerlo. Por ejemplo, a mí me encanta esto que dice así: no hables de la belleza si eres incapaz de sostenerla. ¿Para qué decir más? Del poema, ¿para qué decir más? Y yo sé que Isabel también tiene marcada por allí algunos de los poemas, ¿no? Ese poema que acabo de decir, es válido que se lo diga un hombre a una mujer y una mujer a un hombre. Es correcto. Válido. ¿Tú se lo has dicho a alguien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pocas veces? ¿Muchas son veces? Son fotos. Son fotos. Esos quebrantos son fotos. De tu vida personal, sí, si sí, se sí quiere, ¿no? Es un álbum de fotografía. ¿Raymond estaba en esas fotos? Nunca lo sabrán. Ahora, porque es que el libro está dedicado a Raymond. Exactamente. Ahora, cada momento es una fotografía, cada poema lleva un momento en sí. ¿Hay unos que recuerdes más que otros, que te marcan más que otros? No, la verdad es que todos los poemas, la segunda parte, Breves del Cuerpo, que son estos breves, los quebrantos, que son los que le dan título al libro, que son 10, y la primera parte del poemario, todos, de verdad que este es uno de los libros que más quiero. Es el más sencillo de todo. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo, los de Ediciones del Movimiento, a quienes les mando un saludo desde acá. Estuvieron varios años pidiéndome un libro. Este libro se ganó la Bienal de Franco Faría, el primer premio en poesía en Maracaibo. Lo editaron estos chicos con todo el amor del mundo. Es una edición humilde pero hermosa. La portada es de Erika Kuhn, una artista del Círculo de Bellas Artes, eso, mexicana, claro, extraordinaria, que tiene un trabajo extraordinario. Yo soy su fan y tener una portada de ella es todo un lujo para mí. Además que la portada dice muchísimo. Lo dice todo. Sobre los quebrantos. Lo dice todo. Voy a hacer una pregunta tal vez un poco impertinente, pero yo soy así y tú me conoces. Sí. Para aquel que no tenga suerte de ganarse este estupendo combo de quebrantos y la franela, que también reza uno de tus versos por cortesía de autores venezolanos. De venezolano, ¿dónde pueden conseguir tanto uno como otro? Es decir, ¿dónde puede conseguir quebrantos y cómo pueden conseguir también una de las franelas de autores venezolanos? Bueno, quebrantos pueden conseguirlo en la sede de Ediciones del Movimiento en Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, valga la redundancia, que no es redundancia al final. Uh-huh. Y acá creo que quedan algunos ejemplares en lugar común, porque en Alejandría y en Calatos ya se agotaron. Bueno, pilas, señores oyentes. A ver, Tibisa, ¿y dónde se pueden conseguir una de esas maravillosas franelas? Bueno, nuestras franelas y otras cositas que tenemos por allí, bolsos con arte visual, y ahora tenemos unas banditas de Más Poesía, Menos Violencia. Está lo más cuchi, ¿vale? Sí, y unos ahumacos, o sea, una especie de escapulario con frases y una protección que dice Más Poesía, Menos Violencia. Para mí esto es como un mantra que hemos adoptado, ¿no? Muy bien. Lo pueden conseguir en nuestra página web, autoresvenezolanos.com.be. También lo pueden conseguir en Librería Cálatos, en la Sala Mendoza de la Universidad Metropolitana. y en la Sopa de Letras, en la librería Sopa de Letras. Estupendo. Tienes ahí una lectura pendiente. Sí, precisamente, te quité la palabra, sí, ¿verdad? Porque iba a decir venga eso, usted, que, por favor. Así que es más poesía, menos violencia. Es como el ars poética de autores venezolanos. Exactamente. Y Tibi nos había comentado que ella quería compartir de Rafael Cadenas precisamente ars poética. Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. No he de proferir adornada falsedad, ni poner tinta dudosa, ni añadir brillos a lo que es. Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir verdad. Seamos reales. Quiero exactitudes aterradoras. Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis palabras. Me poseen tanto como yo a ellas. Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira. Señálame la impostura, restriégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio. Enloquezco por corresponderme. Sé mi ojo. Espérame en la noche y divísame. Escrútame. Sacúdeme. Bellísima lectura, Tibisay. Después que tú lees esto, ajá, o sea, ¿cómo no ponerle el nombre de un concurso de poesía joven? O sea, de una persona que puede escribir así. O sea, de verdad que Rafael Cadena merece este homenaje. Sin duda alguna. Muchísimos. Además que eso nos lleva a preguntar, seguramente ya la Isabel la tenía en la memoria, porque nosotros nos vivimos quitándonos las ideas, ¿verdad? No, verísima. Nos las prestamos. Eso se llama proximidad profesional. La pregunta obligada. ¿Cómo llegaste a Cadenas? ¿Cómo le planteaste el proyecto y cómo lo tomó él? Porque no estamos hablando de cualquier poeta, estamos hablando de nuestro poeta. Sí, sí. Bueno, lo llamé, yo tengo el teléfono de su casa y bueno, lo contacté, él me atendió el teléfono con su particular tono. Exactamente. ¿Aló? Poeta, ¿cómo está? Mira, es la muchacha de las franelas, no sé qué. Ya yo había hecho una franela con una frase de él, que ya nos habíamos visto una vez, le había dado una a él, a su hijo. Y entonces, luego, bueno, le comenté que tenía el concurso, que quería pedirle permiso para usar su nombre y esto. Entonces me dijo, bueno, mándame un correo, a ver, déjame pensarlo. Y yo, bueno, ok, está bien. Entonces, llámame la semana que viene. Se pasó la semana, lo llamé la semana siguiente. Maestro, ¿cómo está? Estoy visada de la muchacha del concurso. Ah, sí, tú me mandaste el correo. Yo, sí, mi maestro, yo se lo mandé. Bueno, yo no lo he leído, llámame la otra semana. Entonces la otra semana lo llamé, estaba de viaje, después lo volví a llamar. Y bueno, ya estaba así como muy nerviosa porque ya tenía como el tiempo encima y entonces tampoco quería presionarlo. Y entonces, bueno, me dijo, maestro, mire, soy yo la muchacha del concurso, Tibisay. Ah, sí, bueno, cuénteme que ya pudo ver el correo, que bueno, yo vi el correo. Es así, con ese silencio, yo, okay. Muy típico de Rafael. Sí, claro. Entonces yo, ¿aló? Sí, sí, yo vi el correo. Bueno, mi respuesta es sí, está bien. Y yo, Dios mío, me sentí, lo comenté. Respiraste. En otra parte, me sentí como cuando le pides permiso a tu papá para ir para una fiesta. Claro. Y no te dice nunca, llega el día de la fiesta y por fin, yo estás así como que te pones el vestido, no en te la lo raya. Y bueno, o sea, le di muchísimas gracias y bueno. Ahora, esa idea obviamente nació de ti. Sí. ¿Y quién fue la segunda persona en enterarse que, por ejemplo, tú dijeras, se me ocurrió esto, por decirte algo, una noche de insomnio? ¿Quién fue la persona inmediata que tú le dijiste, se me ocurrió esto, qué opinas? Bueno, la gente de Tiempo Hetero. Directamente. Sí, la gente de Tiempo Hetero, que de hecho había un poquito como de recelo porque es el primer concurso que organizábamos. Entonces, oye, pero ¿no crees que es muy ambicioso ponerle el nombre del maestro? ¿Por qué mejor no lo hacemos en honor al maestro? Y yo, no, vamos a hacerlo. Yo sé que él va a decir que sí. Y bueno, fíjate que... Qué bueno eso. Pero qué bueno, fíjate, Tibi, que además con autores venezolanos también, una de las primeras franelas de autores venezolanos es La Vida es la protagonista. Sí, sí. Entonces, hay una vinculación y de alguna manera un buen augurio, sí, de abrir con el maestro Rafael Cadenas, sí, que todos, sí, le tenemos tanto cariño y admiración. Sí. Y es como te dije, pues es un homenaje en vida a un ser que pues que nos enorgullece, ¿no? Como escritor. Yo voy a decir algo, yo no tengo selfies con Cadenas, como tiene Gabriela Rosas, ¿verdad? Cosa que me llena. Por él. Cosa, no, cosa y además lo lindo es que son tomadas por él. Por él mismo. Cosa que me llena de sana envidia. Lo voy a decir, de una sana envidia. Pero si hay algo que me enorgullece es haber recibido clases del maestro De ¡qué maestro maravilla! Cadena, ¿no? Es una maravilla, todos tenemos una anécdota. Sí, todos tenemos una anécdota muy hermosa. Por cierto, como debemos hacer un corte, Linsabel, me gustaría escuchar en tu propia voz alguna selección tuya de quebrantos antes de ir al corte. Estar en casa es el poema. Estar en casa es el poema, es bellísimo. Vamos a hacer un corte publicitario, gracias, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando Quebrantos de Gabriela Rosa y una bellísima franela, cortesía de autores venezolanos, que también lleva uno de los versos más populares y reconocidos y hermosos de Gabriela Rosa. Tiene talla S. De chicas. Es de para chicas. Y si está gordita, señora, no importa. Usted se la pero pone. Siempre habrá alguien a quien se le puede regalar no, con no, tanto pero, cariño. O la gente que no importa, se la pone. Yo soy, si la señora está ya M, se la pone. No importa, señora. La vamos a querer igual. Yo me la estrené un día a los enamorados, ¿okay? ¿En serio? Mm-hmm. Qué maravilla. Usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 346. Y mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Noguera? Un bolívar fuerte más básico más IVA. 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué estar en casa es el poema? Porque este es el Ars Poética de Quebrantos, vinculado con el Ars Poética de Cadenas. Publicidad en Librería Sónica, literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Inframundi es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Exactamente. El desgaste vocal y la cirugía que tuvo que hacerse Steven Tyler apareció en el año 2007 en un episodio de la serie National Geographic llamado La Increíble Máquina Humana. Qué impresionante la ecografía de la cámara en las cuerdas vocales de Steven Tyler, ¿verdad? ¿Y qué hay de la más reciente pareja de Steve Tyler? Pues que en el 2011... se comprometió con la modelo Erin Brady a los 28 años de edad. Pero a finales de 2012 terminó la relación con tremendo quebranto, por cierto. Pues las prioridades de Steve son las giras mundiales y sus múltiples proyectos musicales. ¿Se habrá arrepentido de esta decisión cuando al año siguiente Erin Brady fue coronada Miss Estados Unidos 2013? Yo me hubiese arrepentido, yo sí. Yo no sé creo. Si ¿qué hay en la libertad? Librería Sónica para los más pequeños. A ver. Y hoy vamos a recomendar cuentos de nuestro biografiado, por decirlo de alguna manera. Cuentos de Antonio Arraiz, Tío Tigre y Tío Conejo. ¿Quién no ha escuchado un cuento de Tío Tigre y Tío Conejo? Pues Antonio Arraiz no solamente le enriqueció la tradición oral que llegó a su vida, sino que agregó de su propia autoría muchos detalles para que estos cuentos quedaran compilados en un libro que todos nosotros hemos disfrutado en nuestra infancia venezolana, Tío Tigre y Tío Conejo. Cuentos maravillosos de travesuras, engaños, vivezas, donde al final, dentro de todas las bromas que se hacen, Tío Tigre y Tío Conejo siguen conviviendo en la sabana. Tío Tigre y Tío Conejo de Antonio Arraiz. Cuentos para rescatar nuestra esencia, nuestra tradición y nuestra memoria. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida hace puentes que establecen una comunicación afectiva mucho más cercana. Síguenos por Twitter en @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y llegó la hora de jugar ping-pong. Así es. Y la primera pregunta va para TV War. Dios mío. Una persona importante. Mi papá. Ajá. ¿Y Gabriela qué responde? Mamá. Uh-huh. ¿Un aroma? Cardamomo. Ay, qué rico. Y Sammy Jack. Una palabra desagradable. TV. Miedo. Mi hijita. Un libro, Tidisay. Wow. Instrumental de James Rose. Lo acabo de leer. Océano Mar de Barico. Uh-huh. Una comida. Pescado frito. Qué rico. Salmón ahumado. Ah, mira, que nos gusta el pescado. Marinas, un sonido. Las olas del mar. Un gemido. Una palabra favorita, Tidisay. Abrazo. Mar. ¿Una ciudad o un lugar? Madrid. Río Caribe. Ajá, muy bien. ¿Una película? Amélie. The Big Fish. Muy bien. ¿Y una canción? Pues, Dios. A ver, tú puedes, Stevie, tú puedes. Dios mío. Para una música, para un músico es difícil una sola canción. Viajera del Río. El epígrafe, uno de los epígrafes de Quebranto, Fito. Es una canción de Fito Páez. ¿Cuál? Que es Un vestido y un amor. Y un amor. Bien, un aplauso para ustedes, queridas. Bravo. Chicas, respondieron. No se vale. Oye, Viajera del Río es una canción preciosa. Sí. Mira, Abril está aplaudiendo por allá. Y Un vestido y un amor es una foto más. Así es, así es. ¿Cuánto tiempo te llevó construir como concepto Quebrantos? Quebrantos es un álbum de fotografías que duró en construirse, en tallarse, en pulirse, 3 años. Qué bueno. Y ahora salto a Tibisay. La idea de este primer concurso, por supuesto, es que se prolongue en el tiempo. Por supuesto. Sin duda alguna. Sí. A la fecha de hoy, sabemos que la convocatoria es hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril, sí. O sea, sí, que hay chance, todavía nos quedan 2 semanas para que envíen sus materiales. Pero sí, a la fecha de hoy, Tibisay, ¿qué tal ha sido la convocatoria? Maravillosa, maravillosa. Hemos recibido más de 100 poemas. O sea, ha sido realmente inesperado. Pensé de verdad que iba a ser menor, pero de verdad, y en muchas partes del país, Falcón, bueno, de casi todos los de estados. Todas partes. Sí. Y cuéntame, Tibi, ¿cómo fue la decisión, la selección del jurado? ¿Y el jurado cómo se lo tomó? ¿Qué respuesta te dio cuando vio que estaba allí como jurado? Pues nada, a la primera que le propuse fue a Yolanda. A Yolanda, pues nada, le escribí un correo, creo que a las 9 de la noche, y al día siguiente ya me había contestado que le encantaba, que para ella era un honor estar en el jurado. Luego lo hicimos con Ricardo igualmente, y Alejandro pues está súper honrado. Y Alejandro también es el más joven de la partida. Es el más joven, pero es el que más se divierte. Además, todos los días me escribe, me estoy divirtiendo muchísimo. Porque yo diariamente me voy mandando los poemas que eso te iba a preguntar, ya el jurado va llegándole sí, a sus manos sí, y a su todos los días lo estoy haciendo lo que, hay, lo que va entrando sí, en el correo de sí, autores venezolanos, que exacto, es autoresbzlanos@gmail.com. Y es un solo poema, es un solo poema y sí, el no lo tiene, largo del no, poema no tiene límites, no tiene límites, no. Okay, qué bueno eso, de verdad sí, que es una estupenda iniciativa, porque además nuestro país, hay que decirlo, hay buena poesía. Sí. Extraordinaria no, poesía. Cómo no. Después, además, el honor a Rafael Caderas, por supuesto, y están los poetas que, bueno, que ya no están con nosotros en cuerpo, pero sin espíritu, y a través de su Montejo, trabajo. Por ejemplo, Montejo y sí, el reciente sí, fallecido, también estupendo Ramón poema. Palomares, Ramón Palomares, y así como muchísimos otros. Esas influencias tuyas, Gabriela, poéticamente hablando, ¿cuáles son? Bueno, evidentemente ahí está Montejo, ya lo mencionaste. Claro, Montejo, Vampiros Amorosos de Montejo, sí, un libro de cabecera, es mi libro es uno de mis libros preferidos, de hecho, Vampiros Amorosos. Está Montejo, está Enriqueta Arbelo Larriba, Atemporal y Extraordinaria. María Calcaño. Que María Calcaño. Calcaño. El epígrafe, el primer epígrafe es No soy más que esta grieta de sed que tú me abres. Que tú me abres, o sea, es una belleza. Si quieres abrirle la boca a alguien, recítale a María Calcaño. Así es. Oye, voy a tomar ese consejo, ¿vale? Bueno, poderes especiales. Mire, Noguera, nos queda poco tiempo y yo le pido que usted lea alguno de los poemas de Los Quebrantos. El poro que pero le ya yo leí uno. Pero muy corto, eso es trampa. A ver. No vale, no es trampa. La escuchamos para después darle la palabra a la propia poeta para que también recite uno de sus propios poemas. Poro. Entrego lo que he encontrado. El festín del fuego. Esdras Parra. Te digo que te quiero con mis manos. Me importa que después de tanto escombro, tanta caída, sepas decir y digas junto a mi cuerpo. Me importa lo temprano de tus sueños, que llegues limpio, a tiempo. Tú que me conoces sabes que no temo, no pongo el corazón en cualquier parte. Ah, qué lindo cuando uno lo escucha. Sí. ¿Qué se siente cuando justamente lo oyes en voz de otro poeta? Es como una sorpresa, es totalmente diferente, pero es muy lindo. Lin Sabel recita muy bien, por supuesto. Sí, sin ¿no? duda alguna. Pero es diferente, es como verte en el espejo. Así es. Ahora voy con Tibisay. Tibisay, ¿cuándo se da el veredicto? ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, hasta el 15 de abril recibimos los poemas. A partir del 21 de abril ya tendremos un veredicto publicado en la página web autoresvenezolanos.com.be, y el premio que se me había olvidado, en colaboración con Cultura Chacao, lo vamos a entregar en la semana de la Feria de la Lectura de Chacao. Que eso es del 21, del 21 de abril al 1 de mayo. Al domingo 1 de mayo. Sí. Bueno, eso es la fiesta de la lectura que sí, tanto queremos nosotros los caraqueños y sí, los venezolanos, porque sí, se sí, vuelve ese punto de común en donde todos estamos hermanados a través y gracias a la palabra, porque de eso se trata, y creo que en estos tiempos tan complicados que hemos estado viviendo, son eventos que se agradecen. Se agradecen, hay que meterle mucho espíritu. Así mucho es. Mucho espíritu, y la palabra siempre es refugio. Así es. A ver, poeta, ¿qué nos vas a leer? Queremos escucharte nuevamente. Voy a leer el cuarto quebranto o el quinto quebranto. El que usted quiera, el cuarto o el quinto. Como usted quiera, los dos. No hay quinto más. Los dos, muy bien, adelante. Los dos, no, este programa es para ti, adelante. Ok, el cuarto quebranto. Apoyo mi cabeza contra el pecho de alguien que amé. Un día o varios, que igual es mucho tiempo, amé. Escucho el mar al fondo y me sorprende que siga estando allí y que ahora pueda oírlo con claridad. Ahora que la tierra cierra todos los bordes de lo que pudo ser, fallido, como al final es toda alegría. Recuerdo un verso de Gonzalo Rojas. De un modo casi humano te he sentido. Bellísimo. Y ahora vamos a leerte el quinto. Por favor, se por agradece. Petición del locutor. El quinto quebranto. Tú no vendrás a servirme el café, a rezar sobre mis labios, a dibujar otros perfiles sobre mi cuerpo, porque alguien llegó antes y dibujó otra línea sobre la palma de tus manos. No vendrás porque decidimos ejercitarnos las bocas cosiéndolas. Y no soy, no espero, eso que es exacto y que me forma. Yazco en el tránsito entre una persona y otra, entre lo que los une y los separa. Tú no vendrás a rasgarme el vestido si no hay dónde, si ya llegaste a otro sitio. Cuando uno dice llegué, uno se planta. Existen las despedidas, pero irse de uno mismo, eso no ocurre en realidad. Abrazarte es entonces un pequeño duelo. Bellísima la lectura de Gabriela Rosa. Muy agradecido por tu visita, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación, por recibir cada libro mío con tanto afecto y con tanta atención. Esta es tu casa. Y hemos llegado al final, se lo fue rapidísimo, pero no queremos dejar de escuchar nuevamente las bases, Tibisay. Sí, cómo no. Vamos a repetirla nuevamente. Sí, cómo no. Jóvenes de 18 a 35 años, residentes en el país, envíen su poema inédito, firmado con seudónimo, a la dirección autoresbzlanos@gmail.com, y un archivo aparte, por favor, su cédula de identidad escaneada y dirección y teléfono. Muchísimas gracias por recibirme, Elizabeth. No, por favor, es un gusto tenerte. Es un honor acá para mí. Además, que yo a Elizabeth la adoro. Pues yo también. Y mis hijas también la adoran. Bueno, lo rico de este programa es que todos los que estamos aquí nos queremos mucho. No, estamos en familia, sí, además. Estoy contigo y compartiendo este programa. Qué bello. Que en abril entraran, pero vamos a hacer un programa especial para el Día del Niño. Y vamos a invitar a puros niños, incluyendo a Samuel. Es muy bien. Y tómame la palabra. Eso está tomado. Planifícalo. Ahora queríamos también aprovechar de invitar a Tibe para que cuando esté listo el proyecto de grabación tan chévere que ya tiene mucho tiempo trabajando en él, Sonorámica, estés aquí para presentarlo y que podamos todos escucharlo juntos. ¿Puedo decir algo? Sí. Antes de que se vayan. Pronto, en nada, estamos lanzando El Amor No Es de Astuto junto a Zacarías Zafra, patrocinados por Team Poetero, que está haciendo un trabajo estupendo en la poesía, en audiolibro. Muy bien. ¡Qué bueno! Llévatelo, nos despedimos, ¿no era? Pero con primicias. Como es costumbre, con la frase del día. A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. Walt Whitman, en la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Haciendo la barra, Luna y Abril. En la gerencia de opinión e información, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y haciéndole el cafecito en la mañana, Miki. Epa, también está haciendo barra el esposo de Tibi. Bueno, Miki es el que hace el cafecito en la mañana. Muy bien. Y nos despedimos con ese tema al fondo, Pink, de Aerosmith, buen inicio de semana. Ay, nos faltó decir. ¿Qué será? El que inspiró la foto. ¿Quién inspiró la foto? Raymond. Muy bien, chao. Of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink 'cause you are so very. Pink, it's the color of passion. 'Cause today it just goes with the fashion. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas, e Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad.